los entrenadores del club. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo acoges la noticia? No, siempre es positivo empezar a hacer las cosas pronto y Juan y José Vega ya sabemos, los conocemos todos de las otras épocas y creo que es muy bueno eso, empezar ya y empezar el proyecto enseguida. Y en cuanto al anterior entrenador, podemos decir ya, Michel Alonso, ¿cómo valoras tú su trabajo a lo largo de, pues, de estos meses? No, Michel es como todo el resto del equipo, ¿no? Tuvimos la suerte o no tuvimos la, no suerte, la de esto de poder meternos arriba y los resultados son los que mandan el fútbol. A mí me da pena porque el vestuario estaba con el míster, pero es fútbol y siempre cambian entrenadores, futbolistas y todo. ¿Y cómo te encuentras tú en el equipo? Porque vas a continuar, ya tenías un contrato, pero ¿cómo te acogió la ciudad? ¿Cómo te has acostumbrado a ella y sobre todo al equipo? ¿Cómo lo ves? No, ya, yo ahora es mi segunda etapa aquí, me considero medio ferrolano ya, mi mujer es de aquí, entonces yo aquí estoy encantado y el club sabemos todos cómo es un club muy serio, es un club que unas instalaciones que en segunda B y segunda incluso no tienen casi ningún equipo y el problema es que este año deportivamente no creo que hemos estado a la altura. Dices que no estuviste a la altura y en ese último partido de liga el público, los aficionados del Racing incluso protestaron, estaban un poco enfurecidos y gritaban pues que esa camiseta que no la merecíais. ¿Crees que esa actitud del público fue la correcta debido a vuestro juego o cómo lo valoras? No, nosotros sabemos que jugar no jugamos bien, si no estaríamos jugando el playoff. Pero yo creo que el equipo, en cuanto a actitud, en cuanto a trabajo, a eso sí que se no le puede reprochar nada. La gente opina, pero cada uno es libre de hacerlo. Y yo, en el aspecto ese de que esa camiseta no la merecéis, no estoy nada de acuerdo con ellos. También comentaban pues ayer unos tertulianos en nuestra tertulia de deporte, fue precisamente José Díaz, Luis Pereira y Paulo Alonso, el jornalista Paulo Alonso, que decían que no os vieron en ese partido al equipo pues luchando por ganar y os veían un poco como desganados, sin ganas por haceros con ese triunfo. No, no, eso de ninguna manera. Los que más ganas tenían de ganar éramos nosotros. Pero la cosa no se dio, entonces cuando la cosa va mal todo se ve de otra manera. Pero yo te puedo asegurar que el equipo, no ya solo el último partido, yo llegué en enero desde el primer partido que fue Marino el Blanco, el equipo ha salido a ganar y a trabajar todos los partidos. Y finalmente, David, ¿cómo valoras tú el juego del equipo a lo largo de la temporada? Bueno, tú te incorporaste más adelante, pero lo que tú has vivido, ¿cómo valoras el equipo en cuanto a trabajo, en cuanto a partidos, en cuanto a el trabajo que se vino realizando a lo largo de la temporada? Hombre, en cuanto a trabajo y actitud, ya te he dicho antes, no, yo creo que no se puede reprochar nada al equipo. En cuanto a juego, pues sabemos que no hemos sido un equipo que haya jugado bien a fútbol, tal, y resultados, pues mira, así nos quedamos. Pero yo creo que hicimos buenos partidos, sobre todo con la gente de arriba, y lo que nos faltó fue eso, a los, sobre todo filiales y equipos de abajo, que son partidos que en teoría teníamos que ganar, no lo hicimos, y ahí se nos escaparon nuestras posibilidades. Y David, se habla últimamente de ese nuevo proyecto para el Racing. Silveira no para de repetir que este año sea distinto, un nuevo proyecto con gente nueva. Y de hecho, quedas tú, Castiñeira, Jonathan Martín, que firmó hoy la renovación, y también Reguero, y no se sabe si mucha gente más. ¿Cómo afrontas tú esta nueva etapa y este nuevo proyecto del que tanto se habla? No, pues lo afrontas con más ilusión por el sinsabor de este final. Pero nosotros ya tenemos ganas pues de que empiece la liga. Ahora vamos a descansar tal y son unas vacaciones muy largas, pero cuando lo que quieres es empezar la liga y empezar a jugar porque es lo que nos gusta a todos, más que partidos de pretemporada o partidos que no te juegas nada, eso, y más cuando lo oyes al presi decir que quieres ir a hacer un proyecto bueno para acabar primero de grupo, que ahora en segunda vez, eso es. Es importantísimo quedar primero, entonces con mucha ilusión te estamos esperando ya. Entonces, sobre todo, tu objetivo ahora es centrarte en este nuevo proyecto e intentar que el club, con el resto de tus compañeros que formen parte del proyecto, ascienda, ¿no? Llegue a jugar en Claro, segunda. el Racing el año que viene, no sé si estará grupo 1 o grupo 2, va a ser uno de los favoritos y yo creo que es un club que tiene que estar siempre en las primeras posiciones, en segunda vez sobre todo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, David. Un saludo y estaremos pendientes, pues, de las nuevas, de los nuevos nombres que van a formar parte de este proyecto, de si habrá o no alguna renovación más y también, como no, de esa incorporación de los hermanos Vega. De acuerdo, muchas gracias a Muchas gracias, un vosotros. saludo.